Y le preguntamos también a Álvaro, vos como porteño de ley, con esa especie de amor incondicional a la ciudad de Buenos Aires, ¿de dónde es y cómo nació este amor? Nací en el hospital Ramos Mejía, pero el barrio donde me crié, sí, no es barrio, en realidad la ciudad, el centro mismo de la ciudad, es en un departamento de la calle Marcelo T. Alvear, entonces Charcas, entre Suipacha y Esmeralda. Ese es el lugar donde yo veía a través de la ventana de ese departamento, en tercer piso, escuchaba pasar el tranvía 17 y el 10 que doblaban, y la plaza de mi infancia donde fui a jugar a pelota, al arenero, fue la plaza San Martín nada menos, ¿no? Después fui a andar en bicicleta y viví ahí 20 años. De manera que esa es la historia, nada de otro mundo. ¿Dónde estudiaste? En el Colegio Nacional Sarmiento, ahí hice mi bachillerato, o sea que iba caminando a Libertad y Arenales. La Plaza San Martín sí es importante en mi vida porque, bueno, giraba en torno a eso, giró siempre y sigue girando porque le doy mucha importancia ahora mismo, he escrito muchos artículos sobre la Plaza San Martín y sobre lo que significa lo que es ese lugar de Buenos Aires. Un lugar, primero, uno de los lugares más hermosos de la ciudad. Segundo, Plaza San Martín es como un microcosmos que refleja todo lo que es Buenos Aires, porque a un tiro de piedra de ahí está la Villa 31, está la estación Retiro, en el Retiro Bajo, en la parte baja de la plaza, que conecta a la ciudad con toda la zona norte, y es el lugar por donde pasa cada día, cada mañana y cada tarde, millones de personas que van y vienen de la ciudad. Pero es también la ciudad moderna, pues está el edificio Kavanagh, construido en 1936, que es el símbolo de la Buenos Aires moderna, la arquitectura casi neoyorquina, el rascacielos. Y está del otro lado la ciudad de la aristocracia, sí, la ciudad popular y la ciudad rica. Está el Palacio Paz y está el Palacio Anchorena. El Palacio Anchorena es hoy la Cancillería, el Palacio Paz es el Círculo Militar. Después está Florida, ahí mismo sobre Maipú está la casa donde vivió 41 años Jorge Luis Borges, que iba, por cierto, todos los días también a la plaza. A la Plaza San Martín iba un gran poeta porteño que se llamaba Alberto Girri, iba a tomar sol todos los días. Y vivieron muchos escritores por allí. Recuerdo, por ejemplo, ahora a Miguel Ángel Asturias, premio Nobel guatemalteco. Primero fue embajador de Guatemala. Tras Cartón, luego de un golpe, fue exilado y vivió en Libertador al 100. Y muchos otros lugares. Por ejemplo, en la nueva edición yo incorporo un lugar que es un departamento, ese sí que es de lujo, en Esmeralda 1256, donde Raúl Barón Viza arrojó veneno a la cara de su mujer Clotilde Sabatini. Un caso que en su momento estremeció a la ciudad y que fue seguido por muchos otros hechos trágicos. El propio Barón Viza se suicidó esa misma noche. Después, uno de sus hijos, Jorge Barón Viza, le escribió una gran novela sobre este terrible episodio, El desierto y su semilla, y años más tarde también se suicidó. Y también una hija de Barón Viza, bueno, es un lugar terrible, terrible. Barón Viza, hay que agregar que era un escritor bastante transgresor, muy perseguido, prohibido sus novelas por pornográficas, ahora parecen algo ingenuas, y fue un militante radical también, bueno, un personaje impresionante. Resulta que, indagando en estas historias, descubrí que en la misma manzana, rodeada por Juncal, Arenales, Suipacha y Esmeralda, está la Iglesia del Socorro, donde comenzó la tragedia de Camila Gorman. Ahí iba Camila y ahí conoció al cura Uladislao Gutiérrez, se enamoró de él y todo eso terminó en pelotón de fusilamiento. Es decir, son historias de la ciudad. Y hay más, hay más, pero lo vamos a ir dosificando porque tenemos historias, muy lindas historias, y es muy lindo el libro, lo recomiendo, es una joya, al pie de la letra se llama, y vale la pena tenerlo, porque además es un libro que tiene planos y propuestas. Con lo cual uno puede recorrer con el libro en la mano. Absolutamente, es lo que dice Álvaro Vos, para conocer una ciudad hay que caminarla, y él se ve que la ha caminado muchísimo.